Buenas tardes. Es miércoles 17 de agosto, son las 8 de la tarde y estás escuchando el 101.8 de la FM. Ya sabes que los miércoles, a estas horas, de 8 a 9, es el turno de Lucha Libre. Lucha Libre es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Como de costumbre, tenemos un teléfono al que puedes llamar, un correo electrónico al que poder escribir y una página web donde poder leer las noticias de la radio o también nuestras noticias. Vayamos por partes. ¿El teléfono de la radio es el? Pues es el 976-29-1398. ¿El correo electrónico es? asi@asi-asi.org. ¿La página es? www.asi-asi.org y allí desde luego podéis también entrar y descargaros los programas. Pues muy bien. Y para hoy, ¿qué es el menú para hoy? Tenemos dos temas. Pues tenemos un tema internacional, y vamos a hablar de la actualidad coyuntural de México, y vamos a seguir con nuestro tema habitual sobre economía. Como y tenemos para un agosto, contaremos con prestigiosos profesores de universidades internacionales que están aquí sentados. Buenas tardes, profesor Richardson. Good morning, ¿no? Good night. Good afternoon. Buenas tardes, profesora Christine, de la Universidad de Yale también. Venga, ahí estamos. Bueno, pues este va a ser nuestro programa. Empezamos en un minutito. Después de estas presentaciones, lo primero que vamos a hacer es saludar a Arturo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Es al que tenemos de invitado un poquillo para la segunda parte del programa y que nos ayudará a pues actualizar un poquito la información que podemos tener de México. Ya te adelantamos que en la primera parte interven y habla cuando quieras y desde luego las aportaciones que tengas serán muy bien recibidas. Muchas gracias. Para esa primera parte lo que tenemos es, como comentaba antes el compañero, pues un repasillo a las últimas novedades y actualidad económico-político-financiera. Y es que no podemos negar que estamos en un momento crucial. No es que le hayamos cogido el vicio a hablar de esto, pero es que la actualidad obliga porque... Bueno, en palabras del presidente del Banco Mundial, desde luego, se supone que el mundo afronta una fase de la crisis más peligrosa que la sufrida en 2008, ante la que la mayoría de los países desarrollados han agotado sus márgenes fiscales y sus políticas monetarias no pueden ser más flexibles. Es decir, nos enfrentamos a un punto nuevo de esa crisis que hace ya unos cuantos años decían que podía ser en W, si recordáis, hablaban ahí de unas cuantas formas de la crisis en gráficas, pues esto podría ser una especie de W en el que después de parón inicial que parecía que estaba ya todo el mundo repuntando, entrando de nuevo en esa senda maravillosa y perfecta de la senda del crecimiento, pues ahora parece que los estados están contra las cuerdas. Yo creo que más bien con esta crisis van a tener que buscar alguna letra en el alfabeto griego, porque la discusión de si era en V, en W o en U, pues no van a encontrar forma necesaria. Y también, además, lo que van a tener que encontrar es nuevos referentes políticos e ideológicos, porque si algo se ha demostrado con lo que estaban buscando, pues es que las dos tendencias mayoritarias, digamos, del capitalismo, pues no... Ahí te voy a contradecir, porque perdona que te diga, con encontrar algunos viejos que se quedaron en el tintero con un canto en los dientes nos podríamos dar. No es necesario tanto encontrar nuevos referentes como desempolvar quizás viejos planteamientos que tienen más actualidad que nunca a día de hoy, ¿no? Sí, sí, trasladar esos análisis a la actualidad, no aplicar los mismos, pero hacer esos análisis de otra manera y en la actualidad. Pues si recordamos, pues bueno, cuando empezó la crisis en 2008 se empezaron a aplicar políticas, digamos, keynesianas o no keynesianas, de estímulo a la economía, de inyección de dinero... Es decir, aquellas brutales inyecciones de capital a la banca cuando esta quebró con el... estandarte un poco de Lehman Brothers, ¿no? Y las inyecciones directas de capital que a posteriori provocaron las crisis de deuda pública que estamos viviendo hoy, ¿no? Y el salvataje. Ese fue el primer... El salvataje de los aparatos productivos, especuladores, todo este asunto. Ese fue el primer modelo de acción, ¿no? Y de intervención frente a la crisis que pudimos ver. Exactamente. Y el segundo modelo, pues son todos los planes de ajuste, la austeridad, déficit cero, techos de gasto y demás historias que hemos visto. ¿Que a qué que modelo no, responde? Que, pues que no han llevado más que responden al modelo neoliberal y que, como vemos, pues ahora mismo que otra vez se vuelve a hundir el barco, pues a lo que han conducido es a llevar a los pueblos a la extenuación, a generar pobreza, miseria, desempleo y suculentos beneficios para unos pocos. Y como vemos, pues bueno, los dos modelos o las dos alternativas que tiene el capitalismo en estos temas, pues lo que se está demostrando es su fracaso. Desde luego, no esperamos encontrar muchas novedades con los gobernantes y los mandatarios y los jefes que a día de hoy están en los puestos de poder político, aunque cada vez manifiestan disponer de menor poder político. Pero bueno, la verdad es que no esperamos mucho de eso. Lo que sí se puede decir, y adelantamos un poquito algunos de los puntos que trataremos en este primer bloque de actualidad económica, que en esta reunión que ha habido entre Sarkozy y Angela Merkel, pues parece que alguna cuestión distinta sí se ha podido introducir. De todas maneras, si te parece, vamos a dejar para un poquito más adelante qué es lo que ha ocurrido ayer y hoy mismo con la resaca un poco de esa cumbre tan crucial para la Unión Europea, según nos están comentando, entre Merkel y Sarkozy, y volvemos al punto donde lo dejamos hace pues unos tres programillas, sí, en los que adelantábamos la previsible caída total de pues de nuevo de la bolsa española, de la bueno, otra nueva crisis de deuda con la que ponernos un poco contra las cuerdas y con la que presionar para obtener significativos y importantes beneficios a costa de estos nuevos ataques especulativos de los monstruos financieros, ¿no? Exactamente, para explicar un poco pues todo lo que se está hablando hoy o lo que se está debatiendo hoy del tema de eurobonos, de los nuevos consejos del Consejo de Ministros de este viernes, que es muy importante, incluso para entender pues lo que decías tú, la reunión de Merkel y Sarkozy. Lo propio es empezar por, yo creo, hacer un poco una retrospectiva de los acontecimientos de estas dos últimas semanas y justamente después de ese rescate a Grecia. Después de ese rescate a Grecia, donde ya explicamos y está explicado un poco sus consecuencias y lo que era en el programa anterior, lo podéis descargar en la web, pues nos encontramos que pese a las medidas de rescate a Grecia, que siguen siendo muy beneficiosas, y en realidad no es un rescate a Grecia, es un rescate fundamentalmente a la banca europea y a las aseguradoras, pese a eso, que es poner muchos millones en juego otra vez en favor de la gran banca de inversión internacional, pues nos encontramos otra vez pues con una situación crítica fundamentalmente de Italia y España. Nos encontramos pues eso, con la prima de riesgo altísima a 400, marcando récords históricos. Nos encontramos que el interés que tiene que pagar España por financiarse por su deuda, por el bono a 10 años, es de 6,4, y nos encontramos con que estos son niveles próximos al punto de no retorno. O sea, le llaman punto de no retorno cuando se llega al 7% o cuando se supera o se ronda los 500 puntos de diferencial con el bono alemán de la prima de riesgo, y son el punto donde los países, pues eso, donde Irlanda, donde Grecia y el resto de Portugal y los países que están sufriendo esos problemas, una vez que sobrepasan esa línea roja, no hay vuelta atrás, se hunde la economía y se hace inevitable la intervención de las instituciones internacionales. Sería una especie de bancarrota, ¿no? Sí, como digamos, pues eso, pues el punto... El punto que hemos visto donde ha acabado interviniendo el FMI y el Banco Central, lo que llaman la trilateral, Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, para nutrir de liquidez al país que sea, de manera que pueda acabar pagando los intereses y la deuda a la que le han llevado pues las presiones de los mercados financieros y esos ataques especulativos que, bueno, ya hemos hablado muchas veces en este programa y hemos explicado un poco cuáles son esos mecanismos. La situación hasta que nos encontrábamos hasta ahora en el caso español es que cuando se producían esos ataques especulativos, para lo que servía era pues para confrontar la idea de España tenéis dos alternativas, os presionamos tanto que llegáis a esos niveles de punto de no retorno, o cedéis a las presiones que os estamos realizando e introducís determinadas medidas, determinadas reformas, determinados ajustes estructurales en la economía que nos benefician a los mismos que, bueno, que poseen los grandes capitales a nivel internacional y que están detrás, sí, de determinados sectores de relevancia y estratégicos, ¿no? En esta ocasión vimos cómo esa prima de riesgo, ese interés del bono a 10 años español subía a niveles estratosféricos y, sin embargo, parece que no ocurría nada. Si en un principio pensamos que, o estábamos un poco despistados de qué pasa, por qué esta vez no salen con una nueva reforma de las pensiones, una nueva reforma laboral, una nueva reforma de la negociación colectiva que apacigüe la tensión en los mercados, como hemos venido escuchando todos estos meses atrás. Pues al final de lo que nos dado cuenta, o la interpretación que estamos haciendo, es que en esta ocasión el ataque no era tanto a España como país, sino a toda la zona euro y a la Unión Europea como pues polo... como poder, ¿no? Quizá. Claro, como polo contrapuesto al dólar, ¿no? Y bueno, como un ataque más generalizado y supraestatal. Exactamente. En esa situación nos encontramos hace unos 10 días, ¿no? Cuando llegamos a estos niveles, y en esta ocasión, si no se introdujeron esas reformas inmediatas como hasta ahora, ¿qué fue lo que se produjo y cómo se salió de ese nivel de tensión estratosférico? La cosa es, se pensaba que con las cantidades de dinero de rescate a Grecia se iba a calmar el asunto, no se calmó. Lejos de ello, empezó a darse esta situación en España y en Italia. España e Italia son dos países que digamos, su quiebra termina con el euro, termina directamente con el euro, porque Italia es el 16% del euro y España es el 11% del euro. Entonces, pues era ponerles contra las cuerdas a la Unión Europea. De ahí pasó a Francia y empezaron los peligros en Francia. Entonces, en ese momento, y se tardó mucho, y todo ese tiempo que se tardó en exceso, pues supone la adquisición y el pago de más intereses por la deuda externa, de la subida, e intereses que de aquí a unos años pues tendremos que pagar y volver a emitir deuda para pagarlos. Es decir, sirve para acrecentar el círculo vicioso de la deuda externa. Entonces, ¿cómo se intervino? Pues bueno, durante un fin de semana, cuando se preveía ya que iba a ser un lunes negro, se hablaba del lunes negro, que ese lunes iba a ser, digamos, el ataque definitivo de los especuladores de Wall Street, porque en realidad lo que se estaba viviendo pues era un ataque desde Wall Street y parte desde la City londinense. Ese mismo fin de semana el Banco Central Europeo presiona a España y presiona a Francia, envía Trichet, el gobernador del Banco Central Europeo, envía una carta a Italia y envía una carta al presidente del gobierno de España, donde les exige una serie de reformas y medidas muy fuertes. En el caso español no la sabemos porque esa carta no se ha hecho pública. En el caso italiano, bueno, las comentaremos dentro de un poquito, pero les exige un segundo plan de ajuste muy duro. Italia acababa de hacer un plan de ajuste por 75.000 millones de euros y les exige otro plan de ajuste de 45.000 millones de euros a continuación. Merece la pena retomar las declaraciones de la propia ministra de Economía, porque hay que tener poca vergüenza. Lo que pasa es que estamos en agosto y en agosto como que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y en agosto pues te puedes salir de rositas ante situaciones como que eso, el Banco Central Europeo acaba interviniendo la economía, como ahora explicaremos un poco, que es a fin de cuentas lo que ha pasado, y nuestra ministra de Economía se sale por la tangente diciendo, tal cual, nosotros no comentamos nuestra relación con el Banco Central Europeo, aunque sí es verdad que Trichet ha dicho públicamente que los países de la zona euro con dificultades en el ámbito fiscal deben tender a la reducción y a la consolidación fiscal, que no está de menos recordar que es lo que nos dijo ya el Fondo Monetario Internacional cuando vino aquí en junio a hacer esa misión de la que también hablamos y también está colgado en Internet. Entonces, lo que se produce a raíz de esta carta, como bien dices con esto, es la intervención, es esa aplicación de esos planes que proponían, y se dice, bueno, a cambio de darte este dinero y salvar digamos, salvarte el culo como Estado, lo que te vamos a exigir es que te pongas firme y pues redistribuyas, quites más dinero a la población de tu país y destines ese mayor dinero a grandes empresas y a bancos. Entonces, algo que ha sido visto y comentado en los medios de comunicación habituales como algo positivo, por fin el Banco Central interviene, por fin el Banco Central hace su papel de Banco Central, por fin los bancos centrales compran deuda pública, no sería más que un chantaje a cambio de nuevas medidas de ajuste, ¿no? Sí, son nuevas medidas de ajuste. O sea, sí hace su papel de banco central, pero hace mal su papel de banco central. Teóricamente un banco central tiene que velar por la economía de los estados, pero y por financiar esos estados a bajo coste. O sea, lo mismo que hace con los bancos privados. Que les presta dinero al 1% de interés. Su deber sería hacerlo con los estados en lugar con los bancos. Pero como legalmente pues se han constituido como instituciones independientes, están dominadas por el poder financiero internacional y una serie de cosas más, pues lo que hacen es cuidar muy mucho a la banca y pues comprar deuda en los mercados secundarios y de refilón y a cambio de condiciones durísimas para las poblaciones que tienen esta necesidad. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, hay una de las últimas interpretaciones que se están diciendo al respecto del Banco Central Europeo, que es que se va a convertir en una especie de Fondo Monetario Internacional, pero de Europa, o sea, una especie de Fondo Monetario Europeo, cual es el que, si hasta ahora era el Fondo Monetario Internacional el que en los procesos de ajuste y de rescate a los estados estaba imponiendo los planes de ajuste, pues de la misma manera que los lleva imponiendo décadas en otras partes del planeta que no son mucho más lejanas, ¿no? Pues ahora ese papel, según parece, lo podría empezar a cubrir el Banco Central Europeo y establecer, pues, a través de ejemplos como esta carta, que hablamos de una carta, pero según parece esta carta no es que sea, yo que sé, que te escribe un correo electrónico, ¿no? Que es un procedimiento oficial, ¿no? Institucional. Sí. En derecho internacional y la relación entre organizaciones internacionales, como puede ser un Estado y un Banco Central, tienen valor jurídico las cartas de director a director. O sea, yo lo que tengo es una duda. Pues, ¿a qué obedece esa estrategia el Banco Central Europeo? Bueno, eso es un poco quizá complicado de explicar. Yo creo que alguna de las cuestiones que hemos hablado al respecto de esto es que una de las maneras de actuar podría ser cortar el rollo, por así decir, a los especuladores, ¿no? A todos los monstruos financieros que están haciendo esas apuestas seguras en todos estos mercados y que les está suponiendo ingentes beneficios, se podría optar por cortar. Sin embargo, el meter dinero en la deuda pública de los estados supone, pues, que, por así decir, como que se mantenga la situación inestable, ¿no?, como está, pero que se prolongue, ¿no?, en el tiempo. Exactamente, lo que hace sostenible es esta situación que estamos viviendo de expolio de los estados, de terminar con los servicios esenciales de los estados y de las reformas laborales y empobrecimiento de la población. Entonces, lo que está haciendo mayoritariamente con este tipo de actividades es dar dinero a bajo interés a la banca, y cuando la banca tiene problemas porque se han pasado de listos especulando o robando, pues lo que hace es cubrir sus pérdidas directamente con el dinero del conjunto. Entonces, ahora mismo ese es el papel que están jugando la mayor parte de bancos centrales. Y bueno, yo que sé. De hecho, el Banco Central Europeo, que estaría funcionando de una manera muy equivalente a la Reserva Federal Americana, pues a fin de cuentas eso es lo que han hecho. Han inyectado liquidez a la banca privada cuando se desmoronaba. Y les ha facilitado el acceso al dinero, pues eso, a intereses bajísimos como es el del 1%, y sin embargo, hasta que ha modificado un poquito su actitud, pero que ya vemos que aunque haya modificado esas acciones, no son las acciones que podríamos decir, bueno, por fin hay alguien público, hay algún ente público, hay algún, no sé, que mira por el interés público, pues ya estamos viendo que eso no es, y que a fin de cuentas lo único que hace es sostener esa lógica en el tiempo y prolongarla, bueno, hasta que se pueda, ¿no? Y de momento tiene vistas de ir para largo, sí, el asunto. Sí, vamos, el último día pues es actuar como ese Fondo Monetario Europeo con estas cartas, es decir, te hago un préstamo, que es lo que se hace cuando se intervienen los países, es decir, es una intervención directa, o sea, una ayuda directa, a cambio de una tutela y de ceder su soberanía en ciertos aspectos. Entonces, ¿qué sucede? Una vez Italia y España aceptan las condiciones, el Banco Europeo, el Central Europeo, interviene en los mercados secundarios y compra deuda. ¿Qué sentido tiene comprar deuda? ¿Por qué interviene comprando deuda? Los ataques especulativos, lo hemos explicado más de una vez, consiste en con productos derivados, que son opciones sobre deuda pública, opciones de compra o de venta, pues los especuladores las venden masivamente a principio de la jornada. Sí. La deuda se deprecia y aumentan los seguros y a final de jornada bursátil esos mismos especuladores recompran las acciones mucho más baratas o las propias opciones. Entonces, De esa manera, ¿qué hacen? Pues eso, hacen subir, venden caro y recompran. Y van haciendo pues que cada vez al Estado pues le van tirando un poco más de la soga que tiene al cuello, porque cada vez tiene que pagar un poquito más de interés, un poquito más de interés, un poquito más de interés, hasta que no resiste el interés que tiene que pagar. Entonces, ¿qué pasó el lunes negro? Pues el lunes que se preveía negro, como aceptaron los planes de ajuste, que en España todavía no se sabe cuál va a ser, como se aceptaron los planes de ajuste, pues cuando los especuladores vendieron deuda pública, la compró el Banco Central Europeo. Entonces no hay ataque. ¿Qué pasa? Los especuladores no pueden entrar a ese juego preestablecido que tienen de antemano y que llevan practicando eso, todo este tiempo, y se les corta los especuladores se asustan porque ellos venden al descubierto, venden un producto sin tenerlo. Entonces luego lo compran barato y lo dan al precio caro. Claro. Entonces, como venden el producto sin tenerlo, para cubrir luego las ventas que han hecho sin tenerlo, y ya no pueden comprar barato porque lo han comprado los otros y han mantenido el precio, entonces ahí están perdiendo dinero. Entonces perdieron algo de dinero el primer día y ya no han repetido. ¿Qué pasó? Pues que la prima de riesgo bajó por 150 puntos en un día. En un día, bajando los intereses pues de cercanos al 7%, a ese punto de no retorno que tenía que pagar España, bajando al 4 y pico, que son unos intereses bastante normales para lo que tiene que pagar un Estado. O sea, fijaos, si cuesta poco que terminar con la especulación. Es decir, en ese primer momento, el Estado español, o sea, el Banco Central Europeo, se gastó 5.000 millones de euros en comprar deuda italiana y deuda española. Que es muy poquito dinero. ¿Eh? Que es muy poquito dinero, además. Muy poquito dinero, y solventó el tema en día y medio. Muy poquito dinero porque enseñó los dientes y a los demás les daba miedo. Porque, claro, tiene más pasta el Banco Central Europeo. Entonces, claro, es que a fin de cuentas los poderes públicos tienen mucho más poder, y eso lo están demostrando una vez tras otra, con la caída de los bancos privados de inversión de Lehman Brothers, con la previsible caída de la aseguradora AIG, que fue la que hubo que rescatar, y bueno, con todas las actuaciones públicas de desembolso de dinero demuestran que tienen mucho más poder. Lo que pasa es que están al servicio de todos estos monstruos financieros y de todo este capital financiero especulativo, claro. Hay un problema, y es que todo el rato metiéndonos con el ámbito este abstracto y esta entelequia del capitalismo financiero y especulativo, nos olvidamos de otro capitalismo, que es el capitalismo productivo, ¿no? Y no está de más vincular un poquito y hacer alusión a que los dos forman parte de la misma lógica y del mismo sistema, ¿no? Y en ese sentido, pues quizás sí que merezca la pena recordar, lo digo por ir avanzando un poquito, que si no se nos va a acabar escapando el tiempo, a los recortes y a un poco las actuaciones que ha habido en Italia, al caso de este eso salvataje, es. O sea, de esta intervención encubierta, ¿no? Que podríamos llamarle, o algunos le están llamando rescate encubierto. No, es un rescate encubierto, sin decir que es un rescate, porque tendría consecuencias muy negativas para las aseguradoras, pero es realmente un rescate, y es una intervención a la vieja usanza del Fondo Monetario, porque es la imposición de una serie de condiciones. Ha tenido dos sustos con la deuda Italia. El primer susto con la deuda de hace bien poco son 75.000 millones, que supone pues el copago sanitario, supone una reforma laboral, supone una reforma de las pensiones y supone bajadas de salarios y supone pues un montón de cuestiones hasta ahorrar y sacar de la población 75.000 millones de euros. Y a continuación pues le viene la famosa carta del amigo Trichet, que le manda a Berlusconi, y son otros 40.000 millones de euros. En esta carta otros 45.000 millones de euros, que supone pues eso, suprimir 30 provincias, eliminar un montón de ayuntamientos y juntar ciudades, despedir a 50.000 empleados públicos y también proponían un impuesto para los que más tienen, subir un impuesto para las grandes fortunas, pero ahora entran las dudas a Berlusconi y dice que no quiere ser recordado por eso. Entonces eso está un poco en tela de juicio. Se carga 39 provincias, 1.900 ayuntamientos y 50.000 puestos públicos. Entre otras cosas, sí, pero que es que estos tres datos, yo qué sé, son bastante duros, y sobre todo porque son una referencia muy importante para saber qué es lo que nos puede venir a nosotros este viernes en el Consejo de Ministros, cuando se celebre en esa famosa carta oculta. Claro, porque las cartas las escribió el mismo señor en el mismo momento, las mandó en la misma situación y con la misma intención. Y no solo eso, sino que llevamos 3-4 días escuchando declaraciones de diferentes miembros del PSOE que hablan de la lo innecesario de las diputaciones provinciales, la posibilidad más que real de mancomunar determinados servicios en los municipios y ayuntamientos, y bueno, eso, no suprimir ayuntamientos porque dicen que atentaría contra la identidad, pero sí mancomunarlos y... Hombre, hoy directamente Rubalcaba, que ha propuesto cargarse las provincias españolas, por sí, ejemplo. Sí, pero de todas formas eso sería un poco más complicado, ¿no? Porque está en la Constitución y parece que la Constitución no se puede tocar. Sí, tienen miedo a abrir el melón de la Constitución. ¿Verdad? Porque luego con una de las propuestas que hace Merkel, que también dice de meter una regla de gasto en la Constitución, Zapatero ha dicho que bueno, que cada país, lo importante es el compromiso, que cada país la meterá donde pueda. Tienen miedo a abrir el melón de la Constitución por un montón de cosas, pero vamos... Sí, pero bueno, parece que las alternativas y las posibilidades son varias. De hecho, en el caso español, bueno, podemos hablar quizá de las cosas que están seguras y que ya se saben, y que es un poco adelantarnos a los acontecimientos, pero hay casi que total seguridad, con lo cual tampoco nos arriesgamos demasiado. Otras veces nos hemos arriesgado muchísimo más a adelantar acontecimientos. O sea que esto... De momento han convocado un consejo de ministros este viernes de urgencia y otro consejo de ministros más el viernes siguiente, el viernes 26 creo que es. Y entonces, bueno, se prevé pues que van a hacer un ahorro de 2.400 millones con los genéricos en este Consejo de Ministros, pero que eso que ya... ahí yo, eso, sinceramente, me alegro, ¿eh? Eso ya lo llevaban de antes, o sea, que suprimieron y poner genéricos. Se supone que van a tener también 2.500 millones de ingresos extra por una modificación del impuesto de sociedades. Harán pues que las empresas, igual que hace todo ciudadano con su declaración de la renta, pues vas pagando los impuestos por adelantado y luego a final de año ajustas cuentas. Entonces, esto se supone que es un beneficio de unos 2.500 millones de euros para... Pero esto no significa, porque es que hay gente que lo está leyendo, lo está interpretando como si, por fin... el gobierno se decide a aumentar el impuesto, o sea, incrementar el impuesto de sociedades y por fin va a obtener más renta, o sea, más ingresos, perdón, del beneficio de las grandes empresas, sobre todo porque el impuesto de sociedades no lo paga ni muchísimo menos todo el sector empresarial. Bueno, hay que hablar de este impuesto de sociedades, por ejemplo, en el impuesto de sociedades es lo que pagan las empresas por sus beneficios. Entonces este impuesto de sociedades se reformó hace muy poquito, se reformó en la última crisis de deuda gorda que hubo, que fue en diciembre, en el mes de diciembre, se reformó el impuesto de sociedades y se le rebajó, pues bueno, se rebajó un montón de dinero, en total 4.000 millones de euros menos que pagan las empresas que se les hicieron una rebajilla del impuesto de sociedades. Entonces, pues bueno, si recuperas 2.500 por otro lado sin subirles las cuotas y tal, aún hay 4.000 millones de euros más que les has rebajado. Entonces ahí, pues eso. No sé si eso para empezar, si ¿no? Si tienes problemas de dinero y lo que quieres es hacer ahorrar o aumentar la recaudación, pues lo normal sería que graves el beneficio empresarial y no hagas lo que hicieron, que fue, pues eso, bajar en un 33% a mayoritariamente a las empresas el impuesto de sociedades. A la grandísima empresa española le bajaron el impuesto de sociedades, entre pitos y flautas, del 25%. Cerca del 10%, o sea, se lo bajaron pues prácticamente entero. Yo que sé, 40.000 empresas más lo bajaron un 16%. En fin, lo que hicieron fue, pues eso, regalar dinero una vez más en una situación, pues de eso, de que tienes problemas para financiarte, de que el Estado no puede asumir servicios, voy a recortar provincias, voy a recortar ayuntamientos, voy a recortar las pensiones, voy a recortar la sanidad, voy a recortar un montón de cosas, y lo que haces es el beneficio empresarial dejarlo de grabar o grabarlo cada vez menos. Luego hay otra reforma en el Consejo, también en el Consejo de Ministros, que es aplicar uno de los puntos de la reforma laboral, que es el contrato parcial, que es simplemente flexibilizar, hacer una mayor flexibilización horaria del contrato a tiempo parcial. Es decir, que el empresario pueda disponer todavía más de lo que puede disponer a día de hoy de la vida de un trabajador. Exactamente, modificar los horarios de trabajo a su antojo y reduciendo los plazos de aviso. Y luego existen otra serie de cuestiones, pues como esta de la posible mancomunación o supresión de diputaciones provinciales, o recordemos unas cuantas recomendaciones, entre comillas, porque son recomendaciones en forma de recomendaciones voluntario obligatorias del Fondo Monetario Internacional a propósito del aumento, o sea, de la liberalización de servicios que quedan sin tocar, entre otros temas, pues avanzar en desde luego en el mercado educativo, en el mercado sanitario, pues probablemente también, y en una serie de servicios que son los que están diciendo que se tienen que liberalizar. Y bueno, una serie otras recomendaciones que también en su día hablamos del Fondo Monetario Internacional, y que en función de las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional había hecho el año anterior, vemos que también son de las cosas que van a, o que tienen pinta de que nos va a tocar sufrir en breve. Y digo en breve porque lo que está diciendo el Banco Central Europeo precisamente es que el ritmo de reformas del Estado español no puede paralizarse ni siquiera ralentizarse, que tiene que mantener este ritmo de reformas, sobre todo de manera, o sea, reformas drásticas, brutales, estructurales, son algunos de los adjetivos que han venido calificando a los nuevos paquetes de reformas que nos vienen. Y yo qué sé, me parece bastante importante recordarlo. No, está, ¿no? Claro, entre estos dos consejos de ministros de agosto está claro que unas cuantas de estas cuestiones pues van a caer ahí. De hecho, se ha convocado un pleno del Congreso de los Diputados, un pleno extraordinario, el miércoles que viene, para aprobar el paquete de medidas económicas que salga de este Consejo de Ministros de este viernes, y para aprobar también las medidas económicas del rescate a Grecia, porque los especuladores han exigido que se adelante todo ese dinero que se les iba a dar con el rescate a Grecia, porque recordemos, no se rescata a Grecia ni a la población griega, sino se rescata a los bancos a la europeos banca y a las aseguradoras realmente. Sí, desde luego, para quien no tengáis un poquito claras estas cosas, os recomendamos que escuchéis el programa de hace 3 semanas en la que explicábamos un poco que lo que están en juego no son tanto los estados como las aseguradoras y los grandes monstruos financieros que están operando en todos estos mercados secundarios. Y luego también hay otra cosa que va para largo, que son los 400 euros. Ahí estaba el subsidio de 426 a los parados, se terminó, pusieron uno de 399 euros que va en función de si estás a cursos de formación o no, o si coges las ofertas de trabajo más gravosas para ti, digámoslo así, o sea, si haces caso a los itinerarios de inserción del INE, a los nuevos itinerarios de inserción, que se ha terminado también. Se acaba de terminar el subsidio este de 399 euros. Y es previsible que sí que lo renueven, ¿no? Bueno, pero de momento en este próximo Consejo de Ministros no entra. A fin de cuentas, ya entra como pronto en el siguiente. A fin de cuentas, lo que está claro es que si bien adelantaron las elecciones generales a noviembre, y eso en su momento pues lo pudimos interpretar como que las cosas estaban muy duras y el gobierno del Partido Socialista no quería pues mojarse más de lo que se había venido mojando hasta ahora, y con todo lo que les está costando electoralmente, pues quería un poco pasar la pelota y dejarse de enmarronar, pues lo que está claro es que no se va a poder ir sin introducir de nuevo unas cuantas medidas que, bueno, a la espera vamos a estar de cuáles son, ¿no? Finalmente. Y antes de un poquillo de descanso musical y de entrar tanto con la entrevista que tenemos para la última parte del programa como para esa nueva fórmula de la Unión Europea que Sarkozy y Merkel han decidido por todos, bueno, pues recordaros un dato que no hemos hecho alusión a él cuando has hablado del impuesto de sociedades, pero que creo que es bastante importante, y es que en el último informe de los técnicos de Hacienda se calcula que 42.700 millones al año son defraudados por las grandes empresas a Hacienda, ¿no? De lo que deberían entregar como impuestos, pues son evadidos. Esto significa, bueno, ya muchas veces hemos hablado de la economía sumergida, que representa en torno al 25% del Producto Interior Bruto de España. El Producto Interior Bruto de España es 1 billón con B de euros, y el 25% son muchísimos miles de millones. Es decir, esos no son los negros que venden CDS y que venden DVDs en la calle. La explicación también la da esa Comisión contra el Fraude de Hacienda, que sacó un informe unos pocos días antes de ese que has mentado, en el que decía que los empresarios declaran... Los pequeños y medianos empresarios declaran de media en su declaración de la renta de IRPF que cobran 8.000 euros anuales menos que jubilados y trabajadores. Exactamente, de ahí lo importante que es apoyar a las pymes y a los emprendedores, claro. ¿No? Pero ya se apoyan ellos solos, ya lo ves.

Profesor Richardson, profesora Ángela, ¿qué opinan ustedes de la última reunión que ha tenido lugar entre la señorita Merkel y el señor Sarkozy? Bueno, básicamente que han puesto de manifiesto algo que ya llevábamos unos cuantos meses constatando, y es que de Unión Europea a unión entre Estados, de eso nada. Aquí hay dos que cortan el bacalao, que se han asociado con unos cuantos alrededor para que les permitan pues tener esos niveles de crecimiento económico, de exuberancia de vacas gordas que han tenido durante todo este tiempo, que se las hemos estado nutriendo los países periféricos que hemos consumido, su tecnología, sus propuestas de infraestructuras como el AVE y demás, pero que a fin de cuentas son ellos los que cortan el bacalao y dicen qué hacen y qué no se hace. Se han forrado, su estrategia económica de crecimiento ha sido la creación y ampliación de la Unión Europea, y han copado, como bien dices, lo que has podido, muchas veces utilizando el caballo de Troya de los fondos estructurales y de cohesión, que la gente nos lo pinta, no lo ven como si fuese la gran ayuda del desarrollo, pero al fin y al cabo, pues eso. Y Alemania es uno de los principales exportadores del mundo y ha hecho de nosotros pues su mercado de exportación. ¿Y qué pensamos de ellos? Pues mira, la primera propuesta que han sacado, o el primer acuerdo que han sacado, es la creación de un gobierno europeo, y ya han decidido quién es el presidente, ¿no? Entonces es un poco curioso esto, que se juntan dos, montan un gobierno para 500 millones de personas y se lo otorgan al Van Rompuy este, que ya lo pusieron allí de rebote al principio para hacer de él lo que les apeteciese. Pero claro. Básicamente, si ya no sabíamos quién era Van Rompuy, que más o menos seguimos sin saberlo, él es el presidente del Consejo Europeo, de lo que siempre mencionamos la Comisión, y eso lo tenemos muy claro, ¿no? Sí. Pero bueno, la otra pata, la tercera pata de las tres principales instituciones de la Unión Europea, Consejo, Comisión y Parlamento, bueno, el Parlamento que no pinta nada, pero bueno, ahí está, pues la segunda pata... Para que se entretengan los verdes, es el Parlamento. La segunda pata, que tampoco pinta mucho, es el Consejo. Bueno, sí que pinta, pero a fin de cuentas, más que no pinte, el que no pinta es el presidente, porque lo colocaron allí, que era un tío que no... De florero, para manejarle a gusto, ¿no? Exactamente. Pues ese es el que han decidido que va a coordinar este supergobierno europeo que han decidido Angela Merkel y Sarkozy, que se tiene que crear y que se tiene En primer lugar, de la reunión esta, es que quién se han creído que son estos dos personajes. La primera es esa, para montar un gobierno porque les ha apetecido y elegir al presidente. No sé, aquello de la soberanía recae en el pueblo y el pueblo decide cómo se organiza y cómo se gobierna, qué leyes políticas, qué modelo económico. Pues, claro, en su momento, pues ya cuestionaremos todo el tema de la representatividad, de la elección de cargos, de esa falsa soberanía. Pero es que ahora, hoy, a mí casi es que me apetece reivindicar mi derecho a elegir los presidentes de los gobiernos que se pongan en la Unión Europea, ¿o qué? Por lo menos tenerlo. Si luego quiero renunciar a él porque no me creo las reglas de juego, pues yo qué sé, renuncio, ¿no? Pero ya que te lo arrebaten de esta manera, encima con la cantidad de comunistas que tenemos en este país que quieren apostar por esa vía, joder, pues es una lástima, ¿no? Oye, con la cantidad de quien quiera apostar por esa vía, o sea, no sé. Bueno, lo que está claro es que la situación en la que estamos es de extrema gravedad, eso está claro, como ha dicho el Banco Mundial. Francia, esta gente está obsesionada con el crecimiento económico, y se piensan que la única vía que ven ellos es el crecimiento de las economías para seguir tirando, que es la única forma que funciona el capitalismo, creciendo a niveles elevados. Entonces ahora tienen un problema muy serio, y es que Francia tiene un crecimiento cero del Producto Interior Bruto. Alemania, que se supone que es la locomotora de la Unión Europea y que es quien tiene que tirar del carro, tiene un crecimiento de un 0,1 del Producto Interior Bruto. Y España tiene un crecimiento del 0,2. O sea que no va mal la cosa aquí. Pero entonces esta gente se piensa que se puede seguir creciendo e incrementando el Producto Interior Bruto hasta el infinito y eternamente, pues sin tener en cuenta pues ni los problemas planetarios, ni las cuestiones de explotación, ni de recursos naturales, en fin. Entonces, pues ellos lo que tratan de hacer pues es consolidar, unificar y aunar legislaciones, países y esto, pues para seguir fomentando y seguir facilitando pues la movilidad de mercancías, la movilidad de capitales. O sea, esa Unión Europea que eran 27 o que antes eran 12, que luego eran 15, que que era una cosa de pacto entre caballeros, de todos decidimos, de todos los estados tienen el peso, de que se decide por unanimidad y qué tal, pues ahora se ha demostrado que cuando han venido las duras un poco, que salen estos dos, hacen lo que les apetece, que son los que se han forrado a costa de las poblaciones del resto de estados, y lo que han decidido es pues acelerar ese proceso de Unión Europea, por lo menos en estos sentidos, para que esté todo bajo el mismo yugo. Es decir, este gobierno económico que proponen para el euro, tanto proponían también pues homologar la fiscalidad de las empresas y crear un impuesto de sociedades único para toda la Unión. Que a propósito me parece que es todavía más bajo que el que tenemos en España. Sí, seguramente, hombre, claro. Que van eso a hacer que España que es uno de los países donde los impuestos son más bajos, ¿no? Creo que ahora yo a lo mejor nos mojamos y nos metemos en camisas de once varas, pero me atrevería a asegurar que el impuesto de sociedades es de los más altos de la Unión Europea. Teóricamente el tipo del impuesto de sociedades español es el 33%, teóricamente. Claro, Otra cosa es que el 33% no tributa ni Peter, ¿sabes? Entonces unos tributan al 25, otros al 20, otros al 10, otros... O sea, cada uno tributa... En función de las exenciones fiscales a las que se acoge cada cual. Es que hay exenciones por casi todo. Entonces, el tipo medio al que se acaba tributando pues es muy bajo y queda en torno pues al 12% o 14%, es decir, estos tipos que tenía Irlanda en su día, que le acusaban de estar haciendo competencia desleal y todo esto. Bueno, entonces, otra de las cuestiones, por ir avanzando un poquito, sí, es el tema del techo de gasto y de la implantación por ley de la prohibición por ley del endeudamiento de los estados. Esto es parte de la doctrina ortodoxa neoliberal que difunden organismos como el Fondo Monetario Internacional y que en esta aludida misión en España pues fue el eje transversal de todo el informe, fue la consolidación fiscal, la imposición de un techo de gasto y bueno, esa doctrina del déficit cero y de acabar con el endeudamiento. Y hemos analizado alguna vez qué suponen este tipo de cuestiones, esto que están llamando regla de oro hoy en todos los medios de comunicación. Una pregunta, ¿eso qué es? Pues eso es que la señora Merkel y el señor Sarkozy, fundamentalmente la señora Merkel, lo que proponen es meter en las constituciones europeas lo quieren poner entre el derecho a la vivienda digna y el derecho al trabajo, quieren poner esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero esto se tiene que cumplir, o sea que no sé yo si es ese sitio adecuado, pero bueno. Entonces, la cosa es, quieren prohibir el endeudamiento de los estados. Entonces, el déficit presupuestario es que gastes simplemente más de lo que tienes. Entonces, uh-huh, quieren prohibir el déficit y el déficit cero. ¿Qué pasa? Que con las políticas actuales que tenemos y la ideología económica y política que hay ahora mismo, de tener impuestos bajos, de no intervenir, de dar todo tipo de facilidades a las empresas, de favorecer a las grandes fortunas. De incentivar la economía, ahí sí que la economía productiva, ¿no? Pues incentivando con subvenciones a determinados sectores, subvencionando con exenciones fiscales a determinados sectores, el Estado necesita invertir cantidades muy importantes de dinero, ¿no? Entonces, cuando tú quieres hacer, por ejemplo, un colegio, uh-huh, pues ahora mismo, como el Estado ingresa muy poco, entonces tienes dos opciones. Una, pides a pufo, o emites deuda, y te gastas más de lo que tienes, uh-huh, y construyes el colegio, y eso es lo que se quiere prohibir metiendo este techo de gasto en la Constitución, y entonces te queda otra vía, que la otra vía es, se lo encargas a una empresa privada, la empresa, claro, privada te construye el colegio, y luego lo explota y tú le pagas un tanto anual por la explotación y la infraestructura. Esto es algo que también hemos aquí explicado en diferentes sectores cómo se está actuando. El más manifiesto es el de sanidad y el ejemplo de Madrid, ¿no? Esa colaboración público-privada en la que el gobierno de turno, del nivel de la administración que sea, tiene que acabar pagando ese dinero, pero resulta que ese coste, uh-huh, no se, ese, el valor de esa deuda que acomete con la empresa privada que sea, no queda reflejado en los niveles de endeudamiento que cuentan para lo del techo de gasto. De manera que puede hacer todas las colaboraciones, esto se llama colaboración público-privada, y se pueden hacer todas las colaboraciones público-privadas que se quieran sin que se refleje porque en el techo de gasto. No computan como no déficit, computa, porque lo dicen ellos. No computa como déficit, exacto. Vale, entonces, es la estrategia perfecta para dar para introducir todo el capital privado y todo el sector privado en los sectores públicos caso en la necesidad de nutrir de, yo qué sé, de servicios, porque no estamos hablando solamente del sector educativo, que recordemos que no es un servicio, sino que es un derecho, o el de la salud, que pasa lo mismo, sino que estamos hablando de un montón de otro de tipo que de servicios, sea, de una ¿no? carretera, de una central hidroeléctrica, infraestructuras, energía, lo que sea. Lo que quieras. Yo puedo estar de acuerdo con esta regla de establecer un techo de gasto. Es de lógica y natural, también lo dice Sarkozy, no gastar más de lo que tienes. Está claro. Pero entonces, la conclusión lógica es que tendré que tener lo suficiente. Claro. Entonces, yo la propuesta es, si ponemos un techo de gasto y lo metemos en la Constitución, pues vamos a poner también un suelo de ingresos. Es decir, vamos a subir, por ejemplo, el impuesto de sociedades al 50% y entonces prohibimos endeudarse. Claro. A los estados no pasa nada. Tenemos dinero suficiente, no conviene despilfarrar, estoy de acuerdo, pero vamos a dotarnos de si tenemos mucha riqueza, o sea, aquí se produce mucha riqueza y tenemos riqueza suficiente, pues vamos a gestionarla bien y no vamos a gastar más de lo que tenemos, no pasa nada, no hay por qué hacerlo. Fíjate que ni siquiera estamos hablando de socializar medios de producción ni nada por el estilo, solamente estamos hablando de que de los beneficios que se sacan se ponga una parte encima de la mesa para todos, ¿no? Pues bueno, eso parece que no. Esa es una de las opciones que no se han tomado en esta cumbre bilateral. Exactamente. Y una de las cosas que tampoco. Pero hay otra cosa que parece que sí que es súper revolucionaria, ¿no? ¿Cuál? Ah, un paso, me a mí. La tasa Tobin. Hombre, es nuestra amiga tasa Tobin. Me la iba a saltar. ¿Eso qué es? Ya hemos hablado de la tasa Tobin en otras ocasiones, pero yo creo que no podemos pasar el día de hoy, el día en el que por fin la Unión Europea, o bueno. Los que manejan el cotarro, Merkel y Sarkozy, han decidido que la Unión Europea va a proponer una tasa para gravar las transacciones financieras, lo que comúnmente ATTAC ha difundido como la tasa Tobin y viene reivindicando desde unos cuantos años atrás. Sí, sí, bueno, es una tasa, eso, es una propuesta de James Tobin, también lo hemos explicado aquí otras veces, que lo que trata de hacer es el capitalismo sostenible. Entonces, consiste en aliviar presiones y en redistribuir una pequeña parte, pues, de esas cantidades millonarias que trasiegan cuando se atacan estados o cuando se trata de poner estados contra las cuerdas para que hagan reformas laborales. O en los mercados que sea, porque podemos estar hablando del mercado de la alimentación, del mercado energético, del que sea. Entonces, igual que el 07 era quedarte una parte de estos beneficios, bueno, de los estados, y dárselo a los negritos de África, pues aquí también se supone que te quedas una parte de eso y la redistribuyes para los pobres. O sea, las migajas para los pobres. Uh-huh. Pero no solo eso, sino que lo que merece la pena traer aquí a colación, y no podemos pasar este programa sin recordarlo a toda la gente que nos escucháis, es que, evidentemente, el propio Tobin fue el que dijo los aplausos vienen del lado equivocado cuando fue ATTAC el que tomó su propuesta y la lanzó como la gran reivindicación para pues acabar con los problemas de injusticia en el mundo. El propio James Tobin advirtió de que esto no era antisistema, sino que era una forma de continuar el capitalismo más tiempo y que era pues generar una válvula de escape para evitar revueltas y para evitar que hubiera una fractura social demasiado importante como para hacerse tambalear el sistema. Y lo que no han acordado, que era el tema estrella y que todo el mundo celebraba, era el tema de los eurobonos. Y eso no se ha acordado y han dicho que bueno, que ya veremos los eurobonos para cuándo, que cuando seamos un todo económico, que entonces los eurobonos vale. Cuando estemos consolidados. Pero de momento no. Uh-huh. El tema de los eurobonos pues consiste en asumir todas las deudas, juntarlas y que el Banco Central Europeo pues haga lo que hace ahora el Tesoro Español, y emitir deuda. Entonces emitir deuda conjunta. Obviamente Alemania pues se niega. ¿Por qué? Porque al resto de países les sale mucho más caro financiarse que a ellos. Por ejemplo, ellos, si se tuviesen que financiar al tipo medio que se financian en los países de la Unión Europea, pues le costaría 47.000 millones anuales más de intereses de lo que le cuesta ahora, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces se niega. Bueno, de ahí que se utilice el concepto de bono diferencial con la deuda alemana, ¿no? Con el bono alemán. Exactamente. Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto es solución de algo? No es solución de nada. Se está vendiendo como la panacea y como la gran cosa, pero esto no es solución de nada, porque ya me dirás tú, con las penurias económicas que se está pasando a nivel social en todos los países de la Unión Europea, ¿qué arreglamos con los eurobonos? Con los eurobonos no arreglamos nada, ni arreglamos la explotación en los diferentes ámbitos, ni arreglamos los problemas del capitalismo especulativo ni del capitalismo financiero que nos han conducido en buena medida a la situación en la que estamos. No hacemos nada de claro, eso. Hacemos unos bonos seguros que son medianamente rentables y que y punto. Y recordemos también que el problema principal viene originado por el desembolso que los estados tuvieron que hacer para impulsar la economía real y las empresas. Pues yo qué sé, con planes aquí como el Plan E, que han sido millones y millones de euros que se han dado directamente o en forma de aval al sector empresarial, la de millones y millones de euros que se tuvo que poner para salvar a la banca privada, a las aseguradoras, etcétera. Es decir, el problema viene, el de la deuda pública viene de todo esto. Solucionamos nada con eurobonos. ¿Se arregla esto con eurobonos? No, no se arregla con eurobonos. ¿Cómo se arregla? Saben arreglarlo. Durante estos ataques especulativos de la última semana que hablamos, cuando se paró la especulación con deuda pública, los ataques financieros de la banca estadounidense empezaron con los bancos, con la banca privada europea, es decir, con el Santander, con el BBVA, y no solo con ellos, con los segundones, sino también con los bancos principales. Societe General, que es uno de los grandes bancos especuladores del mundo, por ejemplo, perdió 14% y pico de bolsa en un solo día. Y en los días anteriores estuvo 9 días con pérdidas, donde perdió muchos miles de millones de capitalización, y él y el resto de bancos. Salió al día siguiente del 14% el presidente de Societe General dando un puñetazo encima de la mesa en rueda de prensa, y al día siguiente la noticia de la mañana es: España, Francia, Bélgica e Italia prohíben la especulación. Así nos despertamos esa mañana de la cama, cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Y en qué consiste esto? ¿En qué consiste? Pues esas operaciones de comprar y vender que hablábamos. De las que hablábamos antes, de que se hacían en el mismo día. En el mismo día de comprar y vender, que el Banco Central había gastado invirtiendo no sé qué, no sé cuántas, pues directamente por ley las prohibieron. Y fiesta. Se prohibió especular con los valores de los bancos. Exacto. Solo de los bancos. Ahí está el asunto. ¿Y con los de los estados? Nada. Nada. Consecuencia lógica. Solamente se protege la especulación contra los bancos. La especulación contra los estados. Si especulas con bancos y con estados y te prohíben especular con bancos, pues... Pero como los estados los tenía cubiertos el BCE, gastando no sé qué, que hubo ahí mil problemas, la carta de Trichet, todo lo que se les ha sacado a Italia, a España con las reformas, a las poblaciones, ¿sabes? Pues uh-huh. Esto es nada, directamente de un día para otro se hace una ley, se prohíbe a correr. Y ya está, solucionada la especulación. Oye, los bancos empezaron a ganar en bolsa, ese mismo día, como todos esos especuladores tienen que dar las acciones que han vendido sin tenerlas, las tuvieron que comprar a precio caro y los bancos han ganado en los días siguientes, pues tanto más como lo que habían perdido en muy pocos días. Y ya está, solucionado el problema. Ni hace falta ni eurobonos, ni planes de ajuste, ni techos de gasto, ni nada de nada. Uh-huh. Simplemente prohibir ese tipo de actuaciones. Si no, pues también, pues no sé, hay un compañero al que por aquí queremos y estimamos mucho, que ha estado con nosotros unas cuantas veces, que, bueno, por si no van bien este tipo de subastas, las próximas subastas que haga el Tesoro Español, que ha decidido incrementarlas también ahora bajo la protección del Banco Central Europeo, pues también tiene una serie de medidas que propone el compañero. Y con eso terminamos este bloque de actualidad económica. Esperamos que os haya sido aprovechable este rato y os esperamos en que terminemos con la entrevista que tenemos aquí con el compañero recién llegado de México. Bueno, Santiago Albarrico lo que escribe es: los meses del año a subasta. En medio de una gran expectación popular y con gran presencia de medios internacionales, se celebró ayer en los salones londinenses de Sotheby's la subasta más esperada de la temporada. Durante 3 horas, centenares de corporaciones de todo el mundo pujaron por adjudicarse los 12 meses del año, sacados a subasta tras permanecer 20 siglos, plazo estipulado por la OMC, sin que nadie reclamase su propiedad. Mayo y diciembre fueron los meses más disputados. Con un precio de salida de 25 millones de euros, alcanzaron un valor final de 833 y 875 millones de euros respectivamente. Febrero, el más barato, fue finalmente adjudicado por 522 millones de euros. A partir de mañana, por tanto, enero se llamará Repsol, febrero Novartis, marzo Microsoft, abril Nestlé, mayo Monsanto, junio Shell, julio Westinghouse, agosto Murdoch, septiembre Boeing, octubre Roche, noviembre IBM y diciembre Coca-Cola. Novartis ha prometido mejorar el mes de febrero, siempre triste y febril, para lo que aumentará 7 grados la temperatura y llenará las calles de mariposas de plástico. Microsoft reprimirá los desagradables vientos de marzo y sustituirá las nubes por grandes imágenes interactivas de caballos al galope, playas tropicales y mujeres desnudas. Monsanto hará llover dos veces más en los campos que utilicen sus semillas, organizará carreras de liebres en el fondo del mar y poblará los montes de sardinas trotadoras. Roche sujetará con alfileres los colores todas las hojas de los árboles. Por lo demás, todos los meses del año tendrán su propia Navidad. La subasta de los meses del año se produce dos semanas después de que Sotheby's subastara los siete días de la semana, cuyos nombres y orden son ahora los siguientes: Sony, Philips, Toyota, Bayern, Zara, Danone y Telefónica. El próximo Philips 23 de Murdoch, Sotheby's subastará el Sol, el Otoño y el planeta Júpiter. Quiera que vamos, hay que llevar la contraria, porque si no reventamos, debemos ser algo tontos, porque no nos enteramos, que nos comen la merienda y hasta los propios marranos. Esta gente es un caos, lo vamos a Bueno, y ahora, como lo prometido es deuda, pasamos a la segunda, al segundo bloque de este programa de hoy, y vamos a hablar un poco más con el compañero Arturo, que está aquí, que lo tenemos un poco abandonado. Alucinando. Bueno, eso ni está mal. El compañero ha estado unos meses por México y, sí, bueno, moviéndote por diferentes estados, si sí. No recuerdo mal. Y, exactamente. Y bueno, pues actualizándonos un poco, ¿cómo está la situación ahora mismo en México? Por aquí las noticias. Menuda que pregunta que le haces, ¿eh? Que estamos viendo, pues es pues toda la movilización que hay, ¿no? La guerra contra el narcotráfico, la movilización, digamos, del gobierno, ¿no? Pues se nos está vendiendo que está tomada por bandas organizadas de delincuentes y que el gobierno está, pues eso, combatiéndola como buenamente puede. Eso es una manipulación de los medios de comunicación completamente. Bueno, pues eso. Que, a ver, el tema en México ahora está bastante, bastante mal. Todo el tema de la guerra contra el narcotráfico, podríamos decir que es una patraña. O sea, es una mentira. Y lo que está habiendo ahora mismo es una guerra contra el pueblo. Lo que está habiendo es una eliminación física, directa, contra el pueblo. O sea, cualquier movimiento político de disidencia está siendo eliminado. Empezó en Ciudad Juárez el experimento principal con la iniciativa Mérida, que se firmó en 2008 como una ampliación del Tratado de Libre Comercio con México y otros estados. Y la iniciativa Mérida, pues lo que ha llevado es a Calderón a exactamente eso, a sacar al ejército a la calle con la excusa del narcotráfico. Y realmente lo que se está haciendo es lo que decía antes, eliminar al pueblo. Claro, por lo que dices, desde luego nos suena relativamente conocido a otros ejemplos. Y sí, como Colombia. Por ejemplo, ¿no? Colombia. Y sí, es eliminar al pueblo, pero no a cualquier miembro del pueblo, sino precisamente a la gente que más tiende a, o más organizada está, más da la cara en las luchas sociales y populares de todas esas sí, regiones, ¿no? Sí, eso es más o menos así. El tema es que hace un año, por ejemplo, en Ciudad Juárez se pasó de la eliminación de movimientos sociales, principalmente de base, a una eliminación física ya de cualquier tipo de persona. Lo que se está desarrollando es un poco de terror social. Que es lo que hay un politólogo de la UNAM que se llama Carlos Fasio, que es lo que está comentando. Que realmente ahora lo que se está haciendo es ya eliminar lo que se pueda. O sea, cualquier tipo de persona que proteste un poco se la mata. Y eso evidentemente en un estado de excepción, poco menos, ¿no? Sí, yo me acuerdo, yo estaba en Yucatán viviendo y me acuerdo cuando salíamos de la ciudad, pues unos cuatro puntos cardinales, controles militares. Yo la verdad nunca había visto eso y me sorprendió. De hecho, la primera vez que llegué a Cancún con el avión y a Mérida tuve tres controles militares. O sea, que Cancún de Mérida está como de aquí a Barcelona. O sea, imaginaos, una barbaridad. Sí, que evidentemente una situación así la hemos relatado y la hemos vivido en Colombia, ¿no? Pero en México, fuera de a lo mejor el territorio zapatista, que bueno, evidentemente estaban era un territorio en rebeldía y en las proximidades sí que te encontrabas esta presencia militar cada vez más creciente, pues a nivel general en todo el país y en toda la Federación de Estados, eso no se escuchaba tanto, ¿no? No, pues se ampliaba a todo el territorio, la verdad. Oye, yo tengo una pregunta ahí. O sea, esta labor de terrorismo de Estado, ¿no? Porque al fin y al cabo es generalizar el terror en la población. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque intereses económicos. Estados Unidos tiene muchos intereses metidos en México y luego aparte no hemos de olvidar que, por ejemplo, la burguesía nacional hasta hace unos años tiraba mucho para casa, pero desde el Tratado de Libre Comercio empezaron a establecerse muy buenas relaciones con Estados Unidos y lo que se está haciendo ahora mismo es ampliar el neoliberalismo en México, pero esto en unos puntos atroces. Entonces, mucho de esa violencia responde a eso, al malestar social que está habiendo, la respuesta que está habiendo de la población organizándose. Y lo que está haciendo, pues eso, sacar al ejército para matar, o sea, directamente. Y bueno, en este contexto, tú lo que has podido estar es con diferentes organizaciones sociales de varios estados, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cuál es un poco la idea que has podido sacar de ahí, del tipo de denuncias que, aparte de esto como gran o eje transversal de la coyuntura actual, ¿no? De la estrategia del poder actual. Pues, no sé, alguna cuestión pues quizá más concreta o, bueno, lo que nos quieras comentar de las organizaciones con las que has podido estar. Yo lo que he estado viendo en las diferentes organizaciones en las que he estado, que la mayoría de las denuncias que están haciendo es en base a los derechos humanos. Ellos lo que hacen es recoger todos las violaciones de derechos humanos que se están produciendo ahora mismo y las van acumulando. Entonces, en un momento dado, realizan una denuncia pública para sacar a la luz todos esos atropellos que está desarrollando el Estado. Entonces, ahora mismo es la vía que más se está llevando a cabo, la verdad, por lo menos en lo que vi yo, incluso en territorio zapatista. Y bueno, ¿y las respuestas frente, digamos, a este terror generalizado que estábamos hablando? Que ¿cómo se está protegiendo el pueblo? ¿Qué tipo? ¿Cómo se está organizando? Bueno, no sé, porque esos rumores o leyendas, ¿no?, indígenas de la Segunda Revolución Mexicana o... No sé. Bueno, ¿Cómo está la amalgama de eso, ¿no? El movimiento social y, digamos, el movimiento de los desposeídos en muchos ámbitos. Sí, desposeídos en muchos. Frente a este terror, ¿cómo se organizan? Pues organizaciones bastante amplias. En Oaxaca, por ejemplo, estuve en una voz que tenía más de 80.000 afiliados, lo cual está bastante bien. Luego, por ejemplo, es que el problema de México es que es una nación muy grande. Entonces, cada estado tiene sus problemas y es muy difícil cohesionar todos esos problemas, o sea, canalizarlos en una protesta general. Ahora lo que, digamos, la protesta más clara es con el tema de la desmilitarización, que es lo que se está pidiendo, que es un poco la respuesta unánime de que se está produciendo. Ahora, a mí desde luego me parece que es como una especie de segundo paso o de avance paralelo a todo lo que pues constatamos en alguno de los viajes internacionales en los que hemos participado, pues en la caravana de observación nacional e internacional de 2008, pues que parte del trabajo que se pudo desarrollar fue esa constatación de el incremento bueno, en niveles muy altos de campamentos militares y de todo el desarrollo militar en el territorio, en este caso pues en el territorio donde están los zapatistas. Pero bueno, yo entiendo un poco que es un desarrollo paralelo de un poco de las mismas características, ¿no? De presencia militar, porque paramilitares también... Sí, paramilitares es otro tema interesante y muy importante, que la otra vertiente es el paramilitarismo que se está desarrollando ahora. Chiapas ya es de sobra conocido, pero por ejemplo ahora en Oaxaca o en Michoacán también se está desarrollando mucho. De hecho, por ejemplo, en Oaxaca hay dos organizaciones paramilitares, una es muy importante que es la UBISORT, y por ejemplo esa está financiada por el PRI, que es uno de los principales partidos mexicanos. Bueno, y desde luego también es equivalente a en otros estados, a la relación que hay, que encima aparecen como organizaciones de campesinos. Me imagino que hay, sí, parecido, ¿no? Exactamente. Aparecen como organizaciones de campesinos y luego resulta que son los paramilitares que están, sí, presionando y aterrorizando y, bueno, cuando no, asesinando directamente al pueblo organizado. Sí, el viaje que has hecho por Oaxaca, por la zona de Oaxaca, después de esa comuna de Oaxaca que se vio en 2006, ¿cómo está continuando ahí el movimiento? Pues la verdad yo lo vi bastante positivo. O sea, me refiero a Oaxaca, es un estado muy politizado. De hecho, por ejemplo, cuando llegué a la capital, estaba la sección 22 de maestros y estaban en huelga, llevan 8 días en el Zócalo, que es la plaza principal de la ciudad, y llevan 8 días ahí de huelga. Y eso fue uno de los principales movimientos que pudimos observar. Luego, por ejemplo, hay una radio libre muy importante a nivel estatal. Sí, bueno, aquí hemos hecho, de hecho, es que hemos hecho conexiones directas, Radio Topo y Radio Plantón. Bueno, conexiones, perdona, me estoy liando. Lo que hemos hecho es conexión directa con alguna de las protestas de estudiantes de aquí, en concreto hace 3 años en el encierro que hubo en la Universidad de Zaragoza, con todo el boom de movilización dentro del Estado en contra del Espacio Europeo de Educación Superior. Hubo una conexión directa con Radio Plantón. Bueno, había una gente allí en México y conseguimos establecer una conexión directa entre el encuentro en el que estaba Radio Plantón y el encuentro propio de la Universidad de Zaragoza. Hostia, y, bueno. Sí, ha habido ahí intentos de conexión y desde luego en Radio Topo siempre nos hemos solidarizado con Radio Plantón. Algunos de nosotros, afortunadamente, pues hemos estado ahí mismo y hemos conocido también esa pequeña radio que fue capaz de organizar y de lanzar toda la resistencia popular contra las agresiones y los ataques de la policía en aquel 2006, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí, la verdad es que es una alegría siempre tener la referencia de que Radio Plantón continúa su trabajo. Y bueno, si os parece... También, bueno, se está dando, ¿no?, en Oaxaca, por lo menos las noticias que llegan, además de las intervenciones paramilitares, como los muertos que hubo el año pasado durante la caravana de observación, sí, una importante organización indígena, ¿no? Sí, muchísimo. Está, por ejemplo, la organización que os decía antes, por ejemplo, es el MULT, que es el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, que se extiende por todo el estado, sobre todo en la región norte, colindando con Puebla, y más hacia la zona del oeste. Y tiene una presencia brutal y una acción muy, muy, muy fuerte. De hecho, por ejemplo, cuando todas las victorias que han conseguido ha sido gracias a la movilización de todos sus afiliados, porque también tiene un partido político, y la verdad es que están consiguiendo grandes cosas. O sea, es una organización pues que, bueno, tiene sus formas de funcionamiento y todo eso, pero hay que aplaudirles el hecho de que estén trabajando para los indígenas, la verdad, y más allá también para el pueblo, porque esa organización se ha ampliado tanto que ahora hay gente que ya no son indígenas, sino gente misma que tiene su trabajo, que no tiene nada que ver con los indígenas. Pero que está ahí apoyando y trabajando en coordinación y compartiendo, ¿no?, todos los procesos que ahí se viven. Pues bueno, hablando también de realidad indígena, si esa fue la primera con la que pudiste entrar en contacto. Sí, con la que me topé. Con la que te topaste. No, entré en contacto, sí. Bueno, después estuviste en territorio zapatista. Sí, y de observador. Estuve en San Marcos Avilés. Ahí en los Altos. Que precisamente hace poco pues hemos podido leer en Enlace Zapatista o en algunas de las páginas de contrainformación que recogen un poco las denuncias de las juntas de buen gobierno, hemos podido ver pues bueno toda la recopilación y todo el desarrollo el recuento de los ataques que vienen sufriendo y agresiones de las cuales tú has sido observador desde el campamento, porque es que la situación en esa comunidad es tan delicada que los observadores no podemos salir prácticamente del campamento, que se encuentra en el centro de la comunidad, y no podíamos salir, o sea, del riesgo que había. Y la verdad fue una experiencia pues dura. ¿Y por parte de quién se están produciendo esas constantes hostigaciones? Paramilitares. Que es que lo curioso es que los mismos paramilitares son vecinos de la misma comunidad. Entonces... Tú igual, y miembros de los partidos políticos, sí, ¿no? Comentabas también. Exactamente. Partidos políticos, pues eso, como PRI, el PRI. Por ejemplo, exactamente. O el pan, y están, pan. Entre otras cosas, en la relatoría que hacen de denuncias, de hostigamientos y de agresiones que ha habido, se dedican, bueno, ya sabemos que las juntas de buen gobierno no sacan una denuncia si no está tremendamente contrastada, y bueno, en esta denuncia en concreto se acaban las armas que sí, portan pues todos estos dirigentes, ¿no? Y afiliados y miembros de partidos políticos. Para que nos hagamos la idea, pues bueno, algunas de las... De las agresiones y de los hostigamientos, pues son amenazas de muerte, sí, despojos de tierras, desalojos, sí, de la exacto. propia comunidad. De hecho, por ejemplo, ellos en octubre intentaron abrir una escuela zapatista y tras las amenazas intentaron violar a todas las mujeres, por lo que nos contaron, y se tuvieron que subir al monte. Estuvieron un mes y medio sobreviviendo de lo que podían. De hecho, ¿crees que se puede vincular un poco un incremento de esas amenazas, hostigamientos y demás con estas iniciativas zapatistas de, pues eso, avanzar en la construcción del sistema sí, educativo, supuesto, avanzar en la construcción del sistema sanitario? Por supuesto. O sea, los zapatistas están intentando crear su mundo, ¿no? O sea, crear otras realidades, otras formas de participación, otra forma de vida en cierta manera, ¿no? Y lo que están haciendo estos paramilitares y toda esa gentuza, pues es eso, intentar eliminarlos, intentar que no siga ese proceso que están llevando. Pues bueno, y no solo allí, ¿no? Todos los días llegan por enlace zapatista, pues agresiones paramilitares, pues o del Ejército de Dios, o también sí. hoy había una denuncia de un intento de agresión paramilitar en la Garrucha, en fin. Sí, la cuestión es que lo que se está viendo es el aumento de estas agresiones paramilitares y de la presión, ¿no? De la presión. Sí, o sea, la presión llega a tal grado que ya no es solo a los zapatistas, sino incluso a los mismos observadores se les amenaza. Claro, es verdad. Alguna de esos ejemplos hemos podido leer en esta denuncia. Sí, exactamente. Uh-huh. Coincidió con unas compañeras pues, que les habían amenazado, les sacaron el machete de lejos, le dijeron cómo nos vayáis de aquí porque habían ido a la milpa. O sea, os rajaremos. Claro, el problema con todo esto es que, bueno, la Junta de Buen Gobierno y todas las autoridades zapatistas y todas las bases de apoyo zapatistas tienen claras cuáles son sus consignas, ¿no? Y es sí, no responder supuesto. A las provocaciones y que todo esto forma parte de esa estrategia que pretenden de enfrentamiento entre los propios indígenas sí. y ellos defienden, ¿no? ¿Cuál es sí, su planteamiento? Sí, sí, lo tienen muy claro. Además, a nosotros nos lo dejaron muy claro desde el principio. O sea, nosotros no vamos a enfrentarnos con ellos. Nosotros vamos a seguir leyendo a la milpa, haciendo nuestra vida diaria y estaremos aguantando. Y hay que aplaudirlos, la verdad. Yo cuando estaba ahí decía, esta gente tiene un valor del carajo, pero del carajo. O sea, no todo el mundo es capaz de aguantar eso. Y, por ejemplo, también nos contaron ahí en la comunidad que había gente que eran antiguos zapatistas que se habían pasado porque no aguantaban. No aguantaban la presión. No. Uh-huh. Entonces, pues bueno, hay que aplaudirlos, la verdad. Pues ese incremento de pues eso, de presión y también pues por parte de los poderes, ¿no? Esa misma estrategia que hablábamos de presión y de paramilitación, militarización y bajo esos intereses económicos que comentabas. Sí, exactamente. Pues que es algo que responde. En la zona de Chiapas pues también hay intereses económicos. Y son dos intereses muy estratégicos, ¿no? Y más en la zona que tú comentas, que es una reserva claro, importante natural. De la biosfera, es una reserva natural. Es un reservas sitio de agua. Con reservas de agua para las embotelladoras de San Cristóbal, para las cementeras, o vamos, o directamente pues todo el rollo del turismo, ecoturismo y todas sí, esas cuestiones. Exactamente. Pues claro, lleva a hacer lo que lleva, y no solo en Chiapas, sino en todo Estados Unidos. O sea, en todos los Estados Unidos de México. Ah. Sí, que es Estados Unidos de México. Le quito un trozo y nos confundimos. Y nos despistamos. Sí, no, se me ha ido la mente también a Estados Unidos porque me he acordado también de los compañeros yaquis. Y de, pues bueno, del informe que han mandado los compañeros yaquis en estos días, y bueno, igual de aquí a la semana que viene o a dos semanas tenemos que hablar porque es posible que haya novedades, pues que también están en una situación muy parecida, ¿no? Les están intentando quitar el río, están despojándolos y tratando de acabarlos como pueblo, pues lo mismo para abastecer un polo industrial y para eso le están presionando de todas las maneras. A mí, sinceramente, lo que más me ha sorprendido de la estancia allí, de ese viaje, primer viaje internacional, ¿no?, que he hecho a las Américas, ¿no?, y contacto con organizaciones políticas, ha sido la impunidad con la que actúa el Estado. Es horroroso, o sea, horroroso. sea, hay una impunidad que yo, no sé, iba con otro compañero y le hablaba cada dos por tres de eso. O sea, dices, hostia, si es que están matando, y es que, o sea, están matando y nadie dice nada. O sea, ni salen ni las noticias, ni a juicios, ni nada. O sea, ahí, en los dos últimos años ha habido 1.500 desaparecidos, uh-huh. Que esos desaparecidos, pues, para desgracia van a ser muertos, y nadie va a decir, ni nadie ha dicho nada. Y luego... No, es todavía peor, es lo que decías al principio, no es solamente que no se diga, es que se dice bajo el velo este de la lucha contra el narcotráfico, sí, la lucha contra el narcoterrorismo, y pues eso, ¿no? Precisamente es una mentira todavía mayor cuando no solo se oculta, sino que se... tergiversa y se... Ahí está. Y además, sobre todo, joder, que es que desde que subió Calderón, que hay 40.000 muertos reconocidos, 40.000. Y hay 30.000, pues, de los que no se habla. Uh-huh. Sí, pues son cifras, desde luego, que cada vez resuenan más al estado de terror de Colombia. Sí, exactamente. Eso es cierto. Pues, bueno, por ir terminando un poco, porque ya veis que hoy nos hemos alargado, lo que pasa que estamos en agosto y hemos tenido la posibilidad y no hemos querido... desaprovechar pues el ampliar el programa que teníamos previsto con esta entrevista que nos ha caído con Arturo, y a mí sí que me apetecía que contaras un poco cuál ha sido esa experiencia de internacional de acercarse a otra realidad, pues alejado de ese planteamiento de solidaridad compasiva, de ir a alfabetizar a los niños, o incluso de esa especie de turismo revolucionario que también se lleva cada vez más, o se lleva bastante, de ir de veraneo a conocer cuáles son las revoluciones que otros están llevando a cabo. Y sí que me gustaría pues que comentaras un poco qué aprendizajes te traes para acá, y bueno, para qué crees que ha servido esta experiencia y este entrar en contacto con esa realidad. Yo el viaje, la verdad es que me lo planteé como una de solidaridad política, fundamentalmente. De acudir allí, ver y sobre todo aprender. Y una de las cosas fundamentales que me he llevado de allí es el compromiso de la gente. El compromiso a la hora de hacer las cosas, y de si estás en política y haces política, la de abajo, es un compromiso serio y diario. O sea, y no vale la media jornada, por ejemplo, que nos decían los compañeros. Allí dicen, revolucionarios de media jornada no nos sirven. Aquí, si haces eso, te matan. O sea, es un compromiso serio y que hay que tomárselo así. Yo creo que es lo más importante que he aprendido. Pues nada, la verdad es que sí que es buen aprendizaje, y desde aquí siempre decimos que esa manera, ¿no?, de en la que ves cómo son los procesos políticos en realidades pues muy lejanas a la nuestra, desde luego nos tiene que servir para aprender cómo actuar en la Exactamente. Nuestra. Sí, sobre todo, o sea, vas allí, pero los problemas también están en tu estado, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, hay que acudir a tu estado y trabajar en tu estado. Está muy bien ver el panorama internacional y participar en el panorama internacional en la medida de lo posible y las capacidades de cada uno, ¿no? Pero los problemas también están en casa. A la pregunta que le hacen a los zapatistas de, bueno, ¿y cómo podemos hacer para ayudaros? Los zapatistas siempre responden, se organicen y luchen en su ciudad. Sí, exactamente. Y yo pienso que es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, siempre con vistas a nivel internacional, ¿no? Y pues lo que estábamos comentando. Siempre pues participando en la medida de lo posible y colaborando allí todo lo que se pueda. Sea en México, sea en otros estados. Sí, pero con esa concepción que también defendemos nosotros de encuentro de luchas, más que de ir ahí con una concepción de ir a ayudar Exactamente. A alguien, ¿no? Y muchas veces lo que hacen es ayudarnos a nosotros a darnos cuenta de la pobreza política y que tenemos en casa. Que tenemos en nuestra casa, sí. Sí. También los niveles de compromiso político, lo que decía antes, son muy diferentes. Allí, por ejemplo, o te organizas o te matan. Es así. Entonces, pues bueno, yo creo que también eso hace bastante. Uh-huh. O eso o te echa para atrás, ¿no? Depende de cada uno. Pero bueno. Sí, cuando la dignidad puede más que cualquier otra cosa es cuando, pues eso, aquí tenemos como muy muy valorada o sobrevalorada quizá la vida humana, y ahí la vida humana pues vale menos. Uh-huh. Vale menos que la bala que los mata, como dice Eduardo Galeano, y entonces pues se conciben las cosas de otra manera, y la verdad es que la manera en la que esta gente te habla de la muerte o de a qué se exponen cuando están organizadas, sí, y cuando están visibles es completamente diferente. Es muy distinto. Sí, exactamente. Pues bueno, parece que has aprovechado el tiempo. Vale. Pues, oye, muchas gracias por este rato que me habéis dejado. No sé si te queda alguna cosa por contar, que te apeteciese, sí, si contar. Quieres. No, nada, así está bien, yo creo. Muy bien, pues gracias, vale, a ti. No, a vosotros, muchas gracias por todo. Pues eso. Aquí hemos dado un repasillo. Hasta la semana que viene. Bueno, pues miércoles 17 de agosto, ya sabéis, Lucha Libre, el programa que es de 8 a 9 o no. Nos despedimos. Y ya sabéis, podéis seguir escuchándonos en el 101.8 de la FM en Zaragoza, Radio Topo. Un saludo y hasta pronto.